Es momento para don Fernando Jiménez del Oso, director de la revista Enigmas. Gran revista, por cierto. No es porque lo tenga yo aquí a mi diestra, pero es una revista muy respetable. No por los colaboradores, no por los que participan, que eso es por la verdad que no... ¿Qué tal, don Fernando? Muy buenas noches. Buenas noches. Ya sabes lo que dice cada vez que se sienta algún director de otra revista aquí. Sí, pues no. Sabes que el respeto hacia Enigmas es máximo y ahora encima ya con 7 años de existencia, pues mucho más. Yo me voy a celebrarlo quitando secciones. Alguna de ellas que son muy malas, muy aburridas. ¿Habéis hecho fiesta? ¿No? Bueno, pues la revista Enigmas que va afortunadamente muy bien. Sí, y... la verdad es que sí. Y es una revista también americanista, Fernando, ¿os centráis o dedicáis espacio a los asuntos de América? Sí, y en general, muy raro es el número en el que no se publica algún artículo, algún reportaje. Es una constante, ¿verdad? Sí, porque tenemos muchos lectores americanos y porque ahí se dan con frecuencia pues, muchos fenómenos y porque hay mucho a nivel de culturas desaparecidas, pues que llama la atención de los lectores y que siempre hay cosas que añadir y además, bueno, pues porque yo quiero. Pero a los peruanos, ¿cómo les suenan palabras como Inca, como Nazca, como Cuzco, como Machu Picchu? La verdad es que saben poco de ellas. Hombre, de los Incas sí, pero de una forma manipulada. Igual que pasa en México, ¿no? El espíritu nacionalista lo suelen centrar en las últimas culturas, las que estaban imperando cuando llegaron los colonizadores europeos. Entonces, bueno, se hace énfasis en esas culturas que suelen ser las menos importantes, tal vez la más importante desde un punto de vista social o arquitectónico, pero no cultural. De hecho, la conquista de México pues fue posible porque era un país que estaba prácticamente en guerra civil. Uh-huh. Y uno de los bandos optó por Hernán Cortés y sus chicos, pero es que en Perú sucedió exactamente igual, el Imperio Inca. Yo recuerdo en Cuzco, pues en la Iglesia del Triunfo, ahí en la Plaza de Armas, que está pegada a la catedral, hay una inscripción, una placa, diciendo que la Virgen María pues se apareció allí, tomó partido por el bando de los españoles y que gracias a ella pues se produjo la conquista de Cusco, ¿no? Y un cuerno, ¿no? La conquista de Cusco pues se produjo gracias a los Cañaris y gracias al hermano de Manco Cápac II que se aliaron con los españoles, ¿no? Pero bueno, la historia ya sabes que se escribe así. Y una de las cosas que no saben o que se les olvida o que no tienen en cuenta tanto los peruanos como cuando se habla de la cultura inca en el resto del mundo es que no es un pueblo. Los incas era una dinastía, como podrían ser los Estuardo, los Austria o los Borbones. Se habla de 80, ¿no? No, la verdad es que según los cronistas, que son las referencias que hay, incluido Guamampoma de Ayala, se habla de 13, contando con los dos hermanos que estaban también en litigio con Atahualpa y con Huáscar, me parece que era ya. O sea, que los incas tan solo un linaje de tan solo... Probablemente están equivocados, probablemente tener en cuenta que ahí se basan en tradiciones que tampoco hay una escritura, aunque los quipus, pues, según algunos, son no solamente para llevar cuentas, sino también es una forma de escritura, por lo menos de carácter mnemotécnico, para recordar fechas o acontecimientos. Pero si es así, la verdad es que no se han descifrado. Entonces, probablemente los cronistas, pues no... El concepto del tiempo es diferente. Y es muy posible que se estuviera hablando no de personas físicas, sino de familias. Lo que sí está claro es que el Inca, que la familia Inca, era de otra raza distinta. Era pues Pizarro fue una de las primeras cosas que le llamó la atención y que en una de las cartas que escribió a la corona aquí en España pues decía eso, ese paso majestad que los que descienden de los dioses, los que forman parte de la familia real y que según esta gente descienden de los dioses son de piel clara y el cabello rubio oscuro, color del trigo maduro, decía. Y además ponía el ejemplo de que había visto a una de estas nobles con su cría y decía que habrían podido pasar por europeos en cualquier corte. cuando los autóctonos no son, ni mucho menos, no responden a esas características, ¿no? Como el resto de los aborígenes americanos, pues son mongoles y con su pliegue picántico en los ojos, con su mancha mongólica en la espalda, que luego pierden pues a los 11 o 12 años. No, eran de una raza diferente. ¿Y eso quiere decir, Fernando, que no se mezclaban con la población autóctona? No, pasa pues como pasó en otros lugares y en otras culturas, en Egipto y en otros sitios, salvo excepciones a lo largo de la historia, con toda seguridad las ha habido. Pero el origen de estos incas es un origen pues mágico, maravilloso, como suele hacerse después con el paso del tiempo. Uno diviniza y hace, pues yo qué sé, pues a Alejandro Magno pues también le hicieron nacer una madre virgen, pues lo mismo que a otros héroes, ¿no? Y aquí lo que se dice, lo que dice la tradición, es que después del diluvio que hubo allí, del uno Pachacuti, que sería pues el equivalente al diluvio bíblico, pues que salieron de una cueva que no está, de un cerro de con tres cuevas, del Tamputoco, y de una de las cuevas de las tres fue donde salieron los cuatro hermanos Ayar. Ayar es un título como nobiliario, ¿no? Un título de grandeza, con sus cuatro hermanas, que a su vez eran sus cuatro esposas, pues como sucedía en Egipto. Y lo curioso es que esas tradiciones pues no están retratando a seres comunes, ¿no? Da la impresión de que están describiendo algo que no entienden, utilizando el lenguaje suyo, el lenguaje convencional, incluso describiendo, hombre, al ser tradiciones recogidas por diferentes cronistas, no hay una plena coincidencia, pero da la impresión de que hubo disensiones entre ellos, traiciones. Pero el hecho es que vestían unas ropas extrañas, de unos tejidos como no se han visto otros, que subían y bajaban del cielo, que volaban, que tenían armas, ondas de oro, decían ellos, que eran capaces de derribar cerros, que trajeron semillas de plantas que eran desconocidas en esa zona, en América, o por lo menos en lo que después fue el Tahuantinsuyo, ¿no? El Imperio Inca, con toda una serie de cosas prodigiosas. El hecho es que solamente Manco Cápac y su mujer y hermana Mama Ullo, pues fueron los que llegaron y los que fundaron Cuzco. También iban haciendo una manera un tanto extraña, iban lanzando una jabalina de oro que se iba clavando en el suelo y según la forma de clavarse o no clavarse, pues deducían si esa era la tierra prometida o no. De hecho, da la impresión de que se está hablando de una especie de éxodo, como el que tuvo el pueblo judío o el pueblo azteca mexica, que salieron de un lugar indeterminado. La verdad es que nadie ha podido localizar dónde está Pacaritambo, dónde está ese cerro de las tres cuevas, que bueno, que fueron en etapas y fueron conquistando, colonizando y educando a las gentes. Y cuando llegaron a Cuzco, pues tenían con ellos un ejército con toda seguridad, claro, si no, no echan de allí a los que había. Tal y como lo cuentas, Fernando, parece una saga nórdica. Lo es, si es que hay una similitud enorme entre todas esas leyendas y tradiciones. Por eso el pasado en esas páginas no escritas pues nos engancha tanto a ti y a mí y a nuestros oyentes, ¿no? Porque queda mucho lugar para la imaginación. Pero aquí hay algo evidente. Estamos hablando de una dinastía, de una familia, que son de otra raza y que en un momento determinado aparecen en el pasado de toda esa zona. Y que construyen un imperio. Y en todo caso poco antes de la llegada de los españoles, ¿no? No está claro. Ten en cuenta que ahí la historia se mezcla, que necesita mucho tiempo para desarrollar una cultura como la que tenía el pueblo inca, que era una cultura compleja, con unas matemáticas bastante exactas, con unos conocimientos de astronomía importantes, con una estructura social que era una maravilla para los conquistadores. Les llamaba la atención que no hubiera gente deshonesta, ni vagos, ni maleantes. En realidad una dictadura férrea, y por eso se rebelaron tantos pueblos, ¿no? Y que estaban sometidos a ese control y que además pagaban unos impuestos muy altos, que en definitiva todo se reduce al, al bolsillo, ¿no? Sí, pero hablamos de un periodo de no más de 5 siglos, ¿no? Hombre, si te ajustas a la cronología que da pues Garcilaso, Guamán-Poma Ayala y otros, cito a Guamán-Poma Ayala mucho porque él escribió bastante y de una forma muy muy muy detallada, muy muy extensa sobre, más que sobre el pasado, al que también hace referencias, pues sobre todo sobre la forma de vida, las costumbres y demás, pero era un pueblo muy evolucionado. Y según ellos fueron eso, 11, 13 incas, 13 soberanos, pero eso, como tú dices, no 500 años, yo creo que dada la longevidad que ahí se podía alcanzar en esa época, seguramente fueron menos años, 300 años. Pero bueno, lo que está claro es que fue un país, fue una cultura conquistadora, y más conquistadora que colonizadora, porque tú echas una historia al pasado peruano, boliviano o de Ecuador, pero vamos, sobre todo en Perú y Bolivia, y te encuentras que ya había unas culturas preincas que, bueno, que eran una maravilla en muchos aspectos, la cultura chimú, la cultura mochica, la cultura más antigua, la de Chavín de Guantari y Tiahuanaco, que es la misma, culturas que ya tenían unos tremendos conocimientos. Entonces esta gente lo que fue, pues como pasó con los aztecas mexicas, pues lo que hicieron fue organizar, y para organizar pues primero implantaron una tremenda dictadura, ¿no? Y exigieron a los pueblos que estaban bajo su dominio pues pagar unos impuestos muy altos, que era la única forma de mantener un imperio como aquel. Estamos hablando del imperio inca, que debía tener, hombre, es una franja estrecha con unos 500 kilómetros de ancho en la parte más ancha, y calcúlale unos 3.000 kilómetros de arriba a abajo. Estamos hablando de una enorme extensión, que ellos vivieron en 4 provincias que formaban el Zahuantinsuyo, y con una capital que fue en aquellos tiempos pues equiparable a lo que fue Roma en Europa o lo que fue Jerusalén, ¿no? Cuzco, que era el ombligo del mundo, la maravilla de las maravillas. En esa época cualquier habitante del imperio, solo por el hecho de haber estado en Cuzco, de haber visitado Cuzco, pues ya tenía el reconocimiento y el respeto de sus compañeros, de los que habitaban, de los, ¿cuál es la palabra en este momento? Se me ha ido, de sus convecinos. Convecinos. Pues el prólogo es perfecto. Hemos hablado del Imperio Inca, el maestro de ceremonia, con Fernando Jiménez del Oso, que conoce muy bien aquellos territorios. Yo creo que él también es algo de Inca, ¿eh? No sé, la que sí parece que es Pilar, y mujer, la primera vez que estuvo allí sintió... Se enamoró de... Sí, además hay una comunicación ahí muy especial con los peruanos, sobre todo del altiplano. Pero bueno, me parece que este es un tema del que vamos a hablar, si a los oyentes les parece bien, porque, no sé, empezando por Cusco, llegando por Machu Picchu, por donde quieras, hay mucho que contar, y alguna que otra anécdota más o menos divertida, ¿no? Pues la semana que viene vamos a ir a la gran capital del Imperio Inca, a Cuzco, a pasear por sus calles, a imaginarnos cómo eran aquellos escenarios, de la mano de Fernando Jiménez del Oso. Bueno, pues mi querido Fernando, muchas gracias, y nos quedamos con ese sabor inca que nos ha dejado en esta noche de... Pues muchas gracias, como estás viendo, y los oyentes también, pues bueno, es un tema con el que me apasiono. ¿Qué le vamos a hacer? Otros tienen otras pasiones. Cuando habla de Cuzco es como si estuvieran en casa. ¿Qué cosas tienen este sitio?